manda, toco una pareja, baila pachanga, mira este ritmo, como lo manda, toco una pareja, baila pachanga. Como lo manda, toco una pareja, baila pachanga, mira este ritmo, como lo manda, toco una pareja, baila pachanga. Juega. Ahí, dice, viene. Vale. Juega. Ahí. Mira, qué rica la malanga.